Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues ya estamos aquí, listos para analizar la actualidad de alhama.com, tras la presentación que nos ha hecho nuestro director Juan Cabezas. Pues sí, vamos a arrancar y lo hacemos con una pieza de la sección de cultura que, la verdad, me ha llamado mucho la atención. ¿Ah, sí? Un evento literario aquí en la comarca que yo creo que da para hablar. Totalmente de acuerdo. Hablamos de la presentación de una novela, Las mariposas de Montse. Esa es. De la autora Rita Muñoz Cervantes, que además es de aquí, de Jayana. Ah, mira, qué bien, talento local. Claro, y la presentación será allí mismo, en el Salón García Lorca, el 7 de enero por la tarde. Los detalles están en el artículo, pero lo interesante de verdad es la historia que hay detrás. Justo, a eso quería llegar yo, porque nuestro compañero Jesús Pérez Peregrina, que es quien firma el artículo, la describe como una novela intensa y profundamente humana. Sí, sí, lo leí. Se centra en la historia de tres mujeres y la protagonista es Montse, una mujer de 80 años que guarda un montón de secretos. Fíjate, esa figura de la matriarca con un pasado oculto es un arquetipo literario muy, muy potente. Muchísimo. Pero aquí lo que me parece fascinante es cómo lo usa para explorar temas como el envejecimiento, la dignidad o la memoria que se va perdiendo. Claro, no es solo un drama familiar. Para nada. Parece un espejo de preocupaciones muy de ahora, ¿sabes? Exacto. El artículo menciona un concepto, la resiliencia femenina. Lo oímos mucho. Pero, ¿cómo se manifiesta aquí? ¿Qué hace que sea diferente en la historia de Montse? Pues, por lo que se intuye en el artículo, parece que se aleja del cliché de la mujer que simplemente aguanta y ya está. Vale. La clave, al parecer, está en los lazos que se crean entre ellas, en cómo se apoyan. No es una resiliencia individualista, sino más bien colectiva. Ah, qué interesante. Sí, el texto sugiere que es un retrato que combina la dureza de la vejez con una sensibilidad enorme. Muestra cómo la amistad se convierte en el último refugio. Vale, eso le da una capa de profundidad muy, muy chula. De hecho, hay una frase del artículo que creo que lo resume todo. A ver. Dice, y cito, incluso en la fragilidad siempre hay espacio para la fuerza, la ternura y la belleza. Uf, qué bonito. ¿Verdad? No es una visión trágica del envejecimiento, sino todo lo contrario. Se empeña en buscar la luz en esa etapa. Ese es el núcleo, yo creo, y conecta con una corriente literaria muy actual que está volviendo a las historias más íntimas, más cercanas. Sí. Novelas que nos recuerdan que las grandes epopeyas humanas no solo ocurren en sitios lejanos, no, sino también aquí, en los pueblos de al lado, en las vidas de nuestras abuelas, por ejemplo. Desde luego. Por eso este evento es, bueno, es más que una simple presentación. Entonces, la conclusión es que no se trata solo de apoyar el talento local por ser local. Exacto. Se trata de reconocer que estas voces, las que tenemos cerca, a menudo tienen las historias más universales y las más necesarias. Es una oportunidad para conectar con una de esas narradoras. Eso es. La propia organización, de hecho, invita a vecinos y visitantes. Yo creo que es una recomendación cultural de primer nivel para empezar el año, la verdad. Una historia sobre memoria, dignidad y la fuerza de las mujeres de nuestra tierra. Ni más ni menos. Pues con esa reflexión nos quedamos, una cita muy recomendable. Y está aquí nuestro comentario. Ya estamos preparando más análisis de las noticias que pueden encontrar en alhama.com. Como siempre, todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que se encarga ahora de cerrar esta conexión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.